una cama. Que escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, que aún regalándote flores irá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo en el que brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y hoy te vas, ¿qué? Dice, y hoy, ¿qué más? ¿Qué?